El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes a todos, buenas tardes Pablo. Hola. Carlos, buenas tardes. Una voz nueva en este programa. Una voz nueva hoy que nos está acompañando. Le vamos a contar a la audiencia, Carlos, que Ana, bueno, no nos está acompañando hoy porque tiene visitas familiares, eso es muy lindo, así que... Me parece muy bien, el saludito para Ana. Le mando un abrazo. Así que estoy ocupando el lugar de Ana. Estás ocupando el lugar. Es probable que después de este programa ya Ana no tenga... Ni voz ni voto. No, por supuesto. Bueno, vamos a ver cómo sale. Vamos a ver qué dice la audiencia después. Seguro. Bueno, de todos modos, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. No, para nada. Por no dejarnos acá. Al contrario, nunca pensé que iba a estar en este programa, ¿eh? Bueno, sos muy bienvenido, Carlos. Una sorpresa realmente para mí y bueno. ¿Para los oyentes? Sí, para los oyentes. ¿Para Ana? Esperemos que nos sigan escuchando después de este programa. Por supuesto que sí. Bueno, hoy estamos aquí entonces nuevamente bajo la sombra del árbol. Vamos a contarle a la audiencia que, bueno, como todos los miércoles, nos convocamos debajo de la sombra de algún árbol. En este caso es el fresno. Mira, qué interesante. Que el fresno, que es un árbol, bueno, hay de origen europeo, de origen americano, hay distintos tipos, digamos, especies de este árbol. Pero bueno, hoy nos vamos a ubicar un poco del otro lado del charco para contarles que este árbol era el árbol sagrado de la Orden de los Templarios, que era una orden que surgió por allá por el 1100 y pico, fundada por unos franceses, unos caballeros franceses. Muy cristianos ellos, que acompañaban y cuidaban las vidas de aquellos que querían ir a visitar, los peregrinos que iban a visitar Jerusalén, que ya había sido tomada, y bueno, de algún modo ellos se dedicaban en estas cruzadas a conservar la vida de los cristianos. Pero bueno, ellos tomaron este árbol como muy significativo. Es el árbol sagrado que, bueno, tiene varias representaciones, varios símbolos, ¿no? Por un lado, se lo tomó incluso hasta como el árbol del conocimiento, de la sabiduría. Y bueno, entre otros símbolos, digamos, por la dureza y la flexibilidad de su madera, incluso los griegos lo tenían como, bueno, eso, ¿no? El símbolo de la solidez, de la fortaleza. Y también hay algunos que dicen que este árbol sirve para ahuyentar a las serpientes venenosas. Así que bueno, ellos lo tenían como muy, muy sacralizado este árbol, y de hecho hay grandes extensiones en España, digamos en toda Europa, pero particularmente en España, donde luego esta orden que nació en Francia se fue extendiendo, donde hay muchos lugares incluso que se llaman La Fresneda o San Miguel de los Fresnos, porque bueno, como característica de la flora es el árbol, así que bueno. Bueno, también hay fresnos aquí en nuestro Tras la Sierra, ¿no? Por supuesto, sí. Hay gente que les agrada este tipo de árboles. No es muy común, pero está. Se encuentra. Sí, señor. Yo voy a aprovechar, ya que estamos convocándonos acá bajo la sombra de este fresno, para saludar a mis sobrinos que están en Córdoba, y ellos viven en la casa, en mi casa paterna, que en la puerta, en la vereda. Mis padres plantaron hace varios años un fresno, así que un saludo para Lautaro, Amparo y Catalina. Muy bien. Te digo, Julieta, que el otro día estuvimos con Pablo visitando a Lué, esa jovencita que estuvo acá en algún momento y que ustedes siempre se encargan de enviarles sus saluditos, sus cariños. Ella vive a más o menos una hora de camino desde San Javier. Digo esto por si alguno no escuchó en otros programas, porque siempre hacen alusión a Lué. Y bueno, ella me contaba a su mamá que se pone muy contenta y escucha siempre tu programa, el programa de Ana y el tuyo, ahora ya el programa tuyo y mío, no, es una broma, el programa de Ana y tuyo, y bueno, siempre está pendiente, ellos tienen algunos problemas eléctricos, así que esperemos que hoy estén escuchando, ¿no? Ya que sabemos por un vecino de que estaban con algunos problemas de energía. Bueno, ojalá que hayan podido solucionar. Ojalá. Si no, bueno, después les vamos a acercar el programa grabado. Así que un saludo para Alue y también para Alba Iris, que también la vi el otro día en lo de Ana, que es una pequeña que también nos escucha. Alba, y bueno, Iris. Y para todos los niños. Hay un montón que, bueno, por ahí sería muy lindo poder nombrarlos a todos, Simón, Iván, Imanol, varios que, bueno, que siempre nos escuchan, así que un abrazo para todos y que disfruten el programa de hoy. Bueno, Carlos, vamos a contarles entonces que bajo la sombra de este fresno que nos convocamos hoy para los relatos, contarles que nuevamente repetirles a los contactos a los oyentes como para que, bueno, si se quieren comunicar, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com, ahí pueden encontrar el programa también después grabado, nuestro teléfono 1556-0303 y el mail del programa bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar. Les llamo, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, Carlos, con una canción. Ah, muy lindo, bueno. Lo que sí, presten atención, es larga, pero presten atención, después les contamos de qué se trata. Atención. Esta es nuestra canción. Vivimos dentro de esta canción. Esta es nuestra casa. Hoy no es noche ni de generales ni de coroneles. Hoy es noche de artistas y marineros. Quiten esas banderas. Saquen esas banderas y pongan coordinados de colores, luces, amarillas, rojas. Me siga pan, por favor. Cuando entre el público, clarito el menú, por favor. ¡Monsieur Tuñón! ¡Bienvenido! ¡Monsieur Tuñón! Pueden pedirle al restaurant. Vas-y au bonnet, je grosse. Vas-y au convidat à la marinade. Vas-y à la prochaine. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza al vacío! ¡Bienvenidos a nuestra canción! ¡Bienvenidos a la liga! Mesera, tu voz de lo brillará, para que nave la vitrola tu canción. La flor de París y en tu corazón, como una moneda la letrina negra, los trapos, el bosque, el maquillaje, la luz de transparencia que te ha dado lo de ti. Guarda, mesera, el afiche junto a rey. Y escribe con el polvo de tu cara, fui feliz. Hoy han cerrado el café donde cantabas. La vida no es bailable si no hables con de ti. Venga el marinero triste a ver la liga roja pegada con chinches en la puerta donde dice un cartelito ya no me parí. Sin embargo, topo, tiene un dulce mozo, de decir lo mismo, ya no has de vivir. Y aquí en nuestra casa de placeres, la Liga Roja, donde ya no arde París, pero arden otras cosas. Dejemos la poesía de los vivos y los muertos, y el oropel de las canciones, para ir por emociones. Y otra zona de los cuerpos. Marineros de la mar, médicos del alma, mantenga la calma y pida la bebida que el cuerpo les obliga. Que una mujer morena hará un desnudo sobre la arena o sobre el ancho mar de sus corazones que habla, la gracia se perdona. azules y el terrible general. ¡Cargámula, cargámula! ¡Her, her, cargámula! Monsieur, mon général, permítame presentarme a usted, soy Montgomery. ¡El toro! ¡Baja el toro! Lo mismo, pero más bajo, por favor. Probemos. Monsieur, mon general, permítame presentarme a usted, soy Montgomery. Una denuncia, hay una denuncia. Vengo a detener esta canción. ¡Todos detenidas! ¡Todos procesados! ¡Instrumento sin sonido! ¡El maldito estribillo! ¡Incautado, subvariado, procesado! Mon general, no comprendo qué mal puede hacer una canción. Hay canciones que se sienten ofendidas, agraviadas por esta canción. Ellas mismas han hecho la denuncia telefónica. Gamulán, las canciones no se denuncian unas a otras. Me parece imposible que una melodía nos haya denunciado telefónicamente. Hay canciones buenas y canciones malas, buenas y malas, pero esta es una canción obscena, ruin, inmoral. Pero ¿quién es usted? Mi nombre es Gabin. Pierre Gabin. ¿Dónde vive y de qué trabaja? Vivo en el estribillo y trabajo en el primer renglón. ¡Papeles! ¡Quiero los papeles! ¡Deme los papeles de esta canción! ¡Ahí está el motivo de la denuncia! En esta canción se dice liga. ¡Liga, la palabra liga! La palabra liga que implica una pierna. Una pierna blanca. ¡Liga! Quiero llevarme detenida esta canción y condenarla para siempre al silencio. General. General Herr Gamulán. ¿Pero de dónde viene esa voz milagrosa? No quiero pensar que esa voz forma parte de esta canción. No, general. Yo no formo parte de nada. Estoy sola y poco compañía. ¡Alton! ¡Retírense! ¡Músico, retírense! ¡Qué mejor compañía que un general poderoso capaz de destruir un ejército entero de piernas! Yo también tengo una liga roja en mi pierna izquierda. Pero, ¿qué le parece, general, si bailamos un poco para conocernos mejor? ¿Y con quién tengo el gusto de hablar para conocernos mejor? Me llaman la Virgen Lola. oído hablar de la Virgen Loca. Pero esto me parece un ardid. Un ardid para que no me sepa detenida la canción. Usted lo ha dicho. Un precio para salvar la canción. ¿Y cuál es la virtud que tiene la Virgen Loca? Yo soy la carne argentina. La nobleza gaucha. Buenos Aires. ¿Puedo hablarle de Buenos Aires si lo desea? No, preferiría que me hablara de Bariloche. En Bariloche solo hay nieve, general. Sí, nieve. Pero la nieve protectora. Una mujer morena hará un desnudo sobre la arena. O sobre el ancho vale de mi vida. ¿Qué pasa, Montgomery? Estás delirando. Tengo mucho miedo, Virgen Loca. Todo el tiempo sueño que van a venir los generales y nos van a llevar para siempre. Pero no, Montgomery. Nosotros estamos dentro de la canción. Ellos no nos pueden ver. Y la canción es la resistencia. Guarda, mesera, el rumbo de tu almanaque, donde está marcado el día del perdón. Llamar de París en tu corazón, pongo una moneda en la letrina mía. La tinta de amor en servilletas, la dulce transparencia que te ha dado el poder. Guarda, mesera, el cajón de Zepini. Escribe en el espejo, fui feliz. Hoy han cerrado el café donde cantabas. La vida no es bailable si no arde lo de mí. Ven al marinero triste a ver la liga roja colgada en los pechos de la Virgen Loca que baila en la mesa desde lo de mí. El agua bendita corre por la frente. Todo se ha perdido, bajo su vestido, junto al cartelito. Ya no has de vivir, ya no has de vivir, ya no has de vivir. Bueno, acabamos de escuchar Arde el Vodevil de Alberto Muñoz y la Orquesta El Destino. Esperemos que le haya gustado. Carlos, ¿qué te pareció? Sí, por supuesto. Esperemos que le haya gustado también a Victoria y a Renata que nos están escuchando. No que sé. Acaban de mandar un mensaje para el tío Carlos. Les digo a Renata y Victoria que está Timo intentando entrar a la radio y lo hemos dejado del otro lado. Está llorando ahí, pero me parece que vamos a tener que... Quiere también escuchar el cuento. Espero que les guste, y después ustedes me dicen, ¿eh? Bueno, les contamos que, bueno, Alberto Muñoz, que es lo que acabamos de escuchar en la Orquesta El Destino, titulan esto como Teatro para los Oídos, ¿sí? Bueno, y queríamos compartirlos desde hace rato, pero bueno, a veces son un poco extensos las canciones. Y bueno, como habrán visto, es eso, se llama Teatro para los Oídos justamente porque es música y relato todo junto, en un combo completo, solamente para poner los oídos y escuchar. Realmente fantástico. Le mandamos también un abrazo a Euge, que nos mandó un mensaje, que nos está escuchando. Ah, muy bien, Euge. Gracias a Euge. Y Manol, Maite, José, que seguro que nos están escuchando por ahí también. Bueno, y luego de este breve, no tan breve, relato musicalizado, vamos a lo que sigue. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Cuando terminé la escuela secundaria y tuve que elegir una carrera, no tenía la menor idea respecto de cuál me gustaría más. No sabía realmente quién era yo y los test vocacionales daban resultados como humanidades, matemáticas o medicina, u otros tan vagos que no ayudaron en nada. Sin embargo, se acercaba el final de las clases y había que elegir carrera, que es como mirar un menú más definitivo, porque no se acaba de salir del restaurante, sino que dura 4 o 6 años más, y luego deberá hacer eso toda la vida, o deberías. Imposible pensar en compartir con mis padres semejante despiste, porque además, mis ganas iban por el lado de que quinto año durara más. Ir de paseo 6 meses a Europa, las puras ganas, porque no tenía ni un peso partido en mil, o qué lindas están las chicas de segundo. Pero ni asomo del fuego de la vocación. Con mis amigos podíamos estar horas y horas y tardes enteras flotando en el limbo de las ganas, pero no tanto, comiendo papas fritas, viendo películas malísimas los domingos por la tarde, en especial si eran días hermosos, con sol y aire fresco. Esto desesperaba a nuestros padres, que ya hacía rato habían comenzado con sus preguntas sobre qué nos gustaría hacer. Nada, o ni idea, no eran respuestas que los calmaran, por lo tanto hubo que inventar una respuesta camuflaje. Abogado. Solo para que no continuaran machacando con sus preguntas. Abogado. Yo no me lo creía, ellos no se lo creyeron. Siguieron con sus preguntas. La salvación vino por el lado de la clase de francés. El profesor se enfermó. Luego no era que se había enfermado, sino que se mudaba. Luego era que se separaba de su mujer, pero seguía viviendo en el pueblo. El caso es que dejó de dar clases. Y enviaron, bueno, no sé quién ellos, a alguien, enviaron a su reemplazante, que era una tipa joven, menos de 30 años, y estaba más buena que portarse bien un siglo. Alta, pero no tanto, delgada, pelo corto, como varoncito, pero muy femenina. Nos habló en francés desde el primer día. No era del pueblo, así que viajaba constantemente, y si algún fin de semana se quedaba, aceptaba nuestras invitaciones a asados, picnics, que aumentaron progresivamente gracias a que ella iba aceptando. Cerca del fin de clases, con el calor, dedicamos un sábado a poner en condiciones la pileta de uno que tenía en su casa, y trabajamos como chinos, y al fin de semana siguiente, como si la pileta hubiera nacido recién limpia y llena de agua, la esperamos, tomando sol, pues había aceptado nuestra invitación. Estaba charlando conmigo cuando se quitó el pareo y quedó en bikini. Detrás de mí escuché el ruido de uno que caía al agua. Varios fueron a la cocina como a buscar bebidas, para mirar más descaradamente de lejos. Y yo, por poco sufro de hernia en algún músculo que hay en los ojos y que los mantiene quietos, quietos, mirando de frente. Me contó que su novio era aviador, y yo sentí la llama de la vocación que estallaba en mi conciencia. Eso quería ser, aviador, novio de ella. ¡Aviador! ¿Cuánto se demora en aprender a pilotear? Podía regresar en un año o menos y mostrarle que si la cosa iba por ahí, yo también era aviador. Y más nuevo, aviador. Llegué a casa y la idea era tan extraña, algo tan alejado de lo que se habían llegado a imaginar, que me creyeron. Cuando fuimos a Córdoba para inscribirme, resultó que ya habían cerrado la matrícula. Adiós a la francesa. Soné. Habíamos hecho 300 kilómetros hasta Córdoba y ya no aceptaban solicitudes. Enfrente de la academia quedaba la Facultad de Arquitectura y tenía una cola de futuros estudiantes que asomaba por la puerta principal. 300 kilómetros. No podíamos regresar sin haber elegido carrera. Voy a averiguar, le dije a mi viejo por quitarme de encima el reflector de su cara y los 300 kilómetros y que otra vez empezarían las preguntas. Me formé último. Los demás traían cuadernos, reglas, lápices de colores, como si ya estuvieran cursando. Yo apenas se llevaba mi documento. Parecían gente alegre y enseguida me integraron a su charla. A lo mejor no era tan feo ser arquitecto. A la media hora siguiente, la cola no había avanzado mucho, pero ya me imaginaba en mi propio estudio, sentado frente a una mesa grande e inclinada. Hasta que llegó una chica, apenas más baja que yo, de pelo negro y piel morena. Impresionante. Hermosa. Linda, linda que dolía. Los labios rosados, no pintados, rosados de su carne rosada, resaltaban sobre su piel como una fruta que se abrió. También venía con cuadernos, lapiceras y una cámara colgando al hombro. ¿Esta es la cola para anotarse en diseño? Me preguntó. No sé, a ver, espera. Che, ¿para anotarse en diseño es aquí? Nada que ver, es del otro lado del edificio, respondieron en voz alta y mi cabeza roncó a mil por hora y solté. ¡Ah! ¡Esta no es la de diseño! La miré y agregué. ¿Pasa diseño? Yo también. Seguime. ¿Cómo llegué a ser un famoso diseñador? De Luis María Pesetti. ¡Qué largo camino anduve para llegar hasta ti! Bueno, Carlos, luego de este cuento que te dedicamos profundamente. Me encantó, muy lindo. Bueno. Genial. Pesetti, sé de una persona que le cabe perfectamente y a mí también, ¿eh? Bueno. Pero no lo voy a decir por razones, Por respeto. Sí, por respeto. Bueno, en realidad está dentro de un libro que se llama Nadie te creería. Muy lindo. De Luis María Pesetti. Me encantó. Pero la verdad es que, bueno, si bien dice que es como para chicos, adolescentes, a nosotros los grandes nos hace reír mucho, por lo menos. No sé si nos hace reír solamente, me parece que nos hace reflexionar. De pronto muchos que creemos que simplemente tenemos que decirles a los chicos que elijan una carrera, y a veces resulta, y a veces no entendemos cuando alguien no sabe qué elegir, y creo que es un razonamiento totalmente, son situaciones totalmente lógicas, y el tema es cómo hacer para que ellos se encuentren su destino, ¿no? Como uh-huh. vos dijiste, como el cuento lo dijo al inicio, ¿no? Una carrera para toda la vida. Uh-huh. Es mucho, ¿no? Es demasiado, es a veces. Demasiado, sí. A veces sí. Bueno, nos alegramos que, sí, que haya llegado por ahí el cuento. Digo, qué lindo cuando alguien puede realmente encontrar su camino y su vocación y sentirse uh-huh. feliz. Y no sentirlo como un trabajo, una cosa pesada, horas, sino hacerlo con cariño y con... Uh-huh. No, y también está bueno esto de poder abrirnos a pensar que, bueno, que a veces eso es un camino mucho más largo y que hay gente que tocamos por varios lugares, tocamos varias puertas hasta que algún día encontramos algo o no, o pasa el tiempo y es simplemente la búsqueda de uno, así que bueno... Ahí estuvo ese cuento. Muy lindo, te felicito. Para compartirlo. A Pesetti que se pasa realmente con no, los no, cuentos. Digo, muy linda la elección. No sé si es para niños, ¿no? Como vos no, dijiste. De hecho lo traje un poco para los grandes, pero bueno. De todas maneras creo que le sirve a los grandes para que puedan pensar en sus niños. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, en eso, por eso le sugerimos la lectura de Pesetti, que es inmejorable. Bueno, Carlos, vamos a contarles en este momento a los oyentes. Vamos a volver a ese pequeño espacio que estamos metiendo en el programa que tiene que ver con los juegos, que nos había quedado pendiente la otra semana. Habíamos arrancado con estos juegos de palabras y les habíamos mandado a preguntar cómo se llamaban. Decía, dábale arroz a la zorra el abad, y nos preguntábamos, bueno, ¿qué son estos juegos de palabras, ¿no? Y bueno, hoy vamos a develar el misterio. Ah, muy bien. Vamos a traer otro juego que dice ¿Acaso hubo búhos acá?, que es de Juan Filloy. Bueno, en realidad estos juegos no son ni más ni menos que como frases espejo, que se espejan en las letras, digamos. Si uno los escribe, puede leerlos de atrás para adelante y viceversa. La primera letra es la misma que la última. La segunda es la misma que la antepenúltima, ¿no? Son como espejos. Algunos son largos y difíciles y otros son más simples. Y los podemos inventar, así que los invitamos a los chicos a inventar estos juegos de palabras que se llaman palíndromos. ¿Palíndromos? Palíndromos. Mira. Sí, sí. Es una palabra de origen griego. Los chicos son capaces ahí de inventar. Vamos a ver si alguno... Por ahí nos enseñan. Seguro que con su inventiva y su ingenio nos van a enseñar más de lo que nosotros podemos saber. Seguro, así que les vamos a tirar algunos ejemplos, como recién, por ejemplo, somos o no somos, también es un palíndromo, si quieren los escriben y sacan bien, los miran bien. Luz azul, también es un palíndromo. Bueno, o sea que lo puedes leer de claro. izquierda a derecha, que suena sí, exactamente igual. Así es, esa es la idea. Es como si fueran frases, esto, que se pueden leer de izquierda a derecha y viceversa, que habitualmente los números le llamamos capicúa, ¿no? Que son claro. que empiezan igual y terminan palíndromos. Palíndromos se aprendí llaman. Una nueva palabra, una nueva palabra de sí, origen señor. Griego, ya eso al margen, pero así se llaman, palíndromos. Igual no importa tanto cómo se llaman, sino lo que podemos crear, ¿no? Con estas un poco de ingenio y las palabras de nuestro lenguaje que es tan amplio. Bueno, y además de compartir esto de los palíndromos, simplemente contarles que, bueno, pensando en esto de los juegos, qué cosas hacíamos, recordé y anduve buscando que cuando éramos chicos jugábamos con los zancos. Que, bueno, hay zancos que son un poco complicados, ¿no?, de hacer. Pero yo les traje una recetita a los chicos para el que tenga ganas, que es muy simple. No, no es difícil de aprender, no. ¿Eh? No, no. Lo que pasa es que uno como papá, por ahí si los niños se suben en un zanco, no vamos a estar muy... muy contentos. Sí, pero hay tranquilos. Pero yo recuerdo haber jugado con zancos y en realidad no es tan difícil manejarlo. Ahora, cuando veo esos señores en esos zancos que... prácticamente tienen como 5 metros y lo manejan con tanta naturalidad, realmente me pongo a pensar si es tan fácil andar a esa altura, ¿no? Los chicos seguramente... Hay que practicar mucho. Ahora vos les vas a dar cómo una hacer receta. Zancos. ¿Cómo hacerse unos zancos? Bueno. Pero bueno, incluso... vamos a tener un montón de mensajes de las mamás que van a decir, no, señora, no. ¿Por qué no se dedican a otra cosa? Porque ya el niño mío ya está... Ya se está queriendo subir y se me va. No, no, bueno, pero estos zancos, esta receta que les voy a dar justamente es para empezar con algo que es muy bajito. Es muy simple de hacer y es justamente para que no sea muy alto, digamos. Buscamos unas latas de, por ejemplo, de leche. Unas latas de leche nido, de leche, qué sé yo, de cualquier marca, no importa. Le vamos a cobrar la unas latas, sí, vamos a Ana cobrar. Domínguez. Ah, bueno, en total es Ana. Ya no vienen más casi las latas, o si vienen. No, si vienen latas. Buscamos un par de latas y las agujereamos a la misma altura de los dos lados, digamos, de un lado y el opuesto, y les pasamos una cuerda que vamos a sostener con las manos hacia arriba y con esa cuerda nos vamos a ayudar para levantar los pies. Y eso van a ser nuestros zancos, digamos. Obviamente que las latas son bajitas, pero como para empezar a animarse a andar en esto, y los chicos lo pueden manejar fácilmente porque las cuerdas se mueven, digamos, depende de lo tensa que tengan las cuerdas, ellos van a ir pudiendo avanzar. Y con estos zancos en los pies se pueden hacer carreritas o cosas así sin correr el riesgo de realmente pegarse un porrazo. Mira, si las señoras señoras y señoritas utilizan a veces esos zapatos tan altos y los manejan con tanta ductilidad, no creo que los niños vayan a tener problemas. En absoluto, ¿no? Seguramente. Así que simplemente con un par de latas y un par de sogas tenemos unos zancos caseros para andar. Ya vamos a medir unos 10 centímetros más. Sí, sí, por lo menos. Por lo menos. Sí, más. Las latas suelen medir casi 20 tal vez. Así que bueno, si consiguen unas latas de esas viejas de aceite, ni les cuento, ¿no? Pasan al frente. De estratosfera. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, hemos compartido este breve espacio de juegos. Y vamos a ir a otra musiquita. Allá vamos. Con Coqui Duto. Canción de cuna a Zulina. Thank you. Sevilla, Surina y también quiere dormir. Zulina, vamos a dormir. Mañana. Cantan pa' verte dormir, Zulina, vamos a dormir, Zulina, vamos a dormir, mañana va a ver, el sol sale solo pa' ti. Cantan pa' verte dormir, Zulina, vamos a dormir, Zulina, vamos a dormir, Zulina, vamos a dormir, niña. A ver esos ojitos si se cierran. A dormir, Zulina. A dormir, Zulina, vamos a dormir, Zulina, vamos a dormir. Érase una vez, hace mucho tiempo, un viejo solterón que vivía en un pueblecito de Marruecos. Un día se compró un plato de alubias estofadas en el mercado. Justo cuando estaba terminando de comérselo, una alubia, la última, saltó del plato y se coló dentro de un pozo. ¡Eh, mi alubia! Gritó enojado. ¡Quiero que me devuelvas mi alubia! Protestó el hombrecito muy enfadado. Del pozo surgió entonces un genio. —¿Y a qué viene tanto escándalo? —preguntó. —Es que quiero mi alubia. —Por los pelos de la barba de mi abuela, ¡cuánto alboroto por una mísera alubia! —exclamó el genio. —Anda, toma esta olla mágica, pídele lo que quieras de comer y lo encontrarás dentro. —Pero deja de hacer ese ruido de una maldita vez. Y diciendo esto, volvió a zambullirse en el pozo. —Oya, quiero un guiso de cordero con pasas y almendras —dijo el solterón, sin mucha convicción. Pero para su asombro, su deseo fue cumplido. Un delicioso olor surgía del manjar que acababa de aparecer dentro de la olla. Enseguida el buen hombre corrió a enseñar la olla maravillosa a todos sus vecinos, animándoles a que pidieran el plato que desearan. Y todos quedaban atónitos y encantados. Bueno, todos, menos una vieja muy envidiosa. —Esta noche cambiaré su olla mágica por una de las mías —pensó la mujer uca—, y no se dará ni cuenta. Y así lo hizo. Al día siguiente, el solterón comprendió que por mucho que se le pidiese, se le gritase o se le suplicase, la olla ya no iba a tener más comida. Y se plantó delante del pozo. —¡Hola! ¿Estás ahí, oye, genio? —gritaba sin parar el hombrecillo. —¡Que ya no funciona la olla! ¡Que se ha estropeado! ¡Que si puede darme otra! El genio salió y miró la olla. —¡Esta no es la que yo te di! y ya no me quedan más como aquellas. No pensarás que las tengo repetidas. Mira, toma esta otra. Te dará todos los platos, copas y cubiertos que quieras, gruñó el genio. Pero ahora déjame en paz. Y regresó al fondo del pozo con un humor de perros. La nueva olla resultó ser aún mejor que la primera. Traía todos los platos y vajillas que se le pidiesen, ya fuesen de oro puro, de plata o de fino cristal. El solterón estaba tan encantado que fue enseguida a contárselo a los vecinos. Naturalmente, la vieja envidiosa volvió a robarle la olla, solo que esta vez ni siquiera se molestó en cambiarla por otra. De nuevo el solterón se presentó ante el pozo. —¡Tú otra vez! —aulló el genio irritado. —No digas nada, ya sé lo que te ha pasado. En el mercado no se habla de otra cosa. —Mira, esta es la última olla, ¿la ves? —Pues toma, tienes que llenarla de agua y mirar dentro. —Y que no se te ocurra volver por aquí. El cascado solterón echó agua en la olla y miró en su interior. Lentamente comenzó a distinguir la imagen de la vieja envidiosa junto con las dos ollas que le había robado. El hombre fue corriendo a la puerta de su casa y se puso a porrearla. —¡Devuélveme las ollas, vieja bruja! —¿Con qué vieja bruja, eh? —le respondió ella con una voz agria y chillona. —Pues nunca tendrás las ollas, porque son mías y solo mías, ¿entiendes? El solterón se quedó impresionado. —¡Qué voz tan horrible! ¡Qué carácter tan espantoso! ¡Y qué modales tan encantadores! —¡Pero si era estupendo! ¡Hacían una pareja perfecta! ¡Con qué pasión podrían gritarse el uno al otro! —¡Oh, bruja insoportable! ¡Cásate conmigo! —exclamó. —¡Casémonos, y así las ollas serán de los dos! Así fue como el viejo y antipático solterón recuperó sus ollas y ganó una esposa. En la fastuosa boda que celebraron juntos, la comida que salía de una de las ollas era servida en la vajilla que salía de la otra. Y hoy celebro poder contarles que desde entonces sus gritos y sus peleas pueden oírse desde un extremo de la ciudad al otro. El solterón y la alubia, cuento tradicional judeo-marroquí. Bueno, hemos pasado el segundo relato. Ya... vamos a ir terminando el programa. No, pero ¿cómo? ¿Ya terminó? Estamos terminando, Carlos, no. Estamos terminando. Vamos a tener que invitarte más seguido. Sí, por supuesto. A ver si escuchas otros relatos. Si no, nada de ponerse... Bueno, como los chicos, quiero otro. O sea, Carlos me miraba, ¿cómo? ¿Ya se acabó? No. Bueno, vamos a ir terminando por hoy. Los vamos a saludar a todos. Agradecerles que estén ahí escuchando del otro lado. Vamos a recordar los contactos del programa bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar y en el blogspot www.fmsierrascomechingones.blogspot.com, que ahí pueden escuchar los programas grabados, y recordarles a los oyentes que el que no pudo escucharlo hoy también lo puede escuchar directamente por la radio el sábado a las 12, que va la repetición. Tengo una pregunta, y si yo, por ejemplo, quisiera que para mi cumpleaños, un niño, ¿no? Yo ya tengo unos cuantos años, pero... Vos sos un niño, sí, bueno. Sí, por supuesto. Si un niño quisiera, o la mamá de un nene quisiera, o de una nena, quisiera tenerlas a Ana y a vos para para contarles relatos, cuentos, ellos pueden solicitarlos. Por supuesto, pueden comunicarse con nosotras, y bueno, sí, hacemos este trabajo, es nuestro trabajo, ir... cantando, contando relatos, narrando, así que el que se anime. ¿Y cómo lo hacen? ¿Un teléfono, un correo? Nuestro teléfono 15 5353 530. 15 5 53 530. Ahí se pueden comunicar para solicitar los servicios. Sí, por supuesto. Y también puede ser para adultos, el que se anime a una reunión, festejo del día del amigo, lo que sea. También pueden comunicarse con nosotros. ¿Y el correito? Y por ahora, bajo la sombra del árbol, hotmail.com.ar, para el que quiera. Ya igual les vamos a ir pasando los nuevos datos. Pero bueno, sí, estaría buenísimo el que... para eso estamos, es nuestro trabajo. Perfecto. Y nos gusta mucho hacerlo, así que bueno. Bueno, Carlos, nos vamos a ir despidiendo desde ya. Muchas gracias por acompañarnos. No, para nada. Yo te digo, ya anda pensando que si Ana no quiere venir. Si Ana no quiere bajar de allá. Prácticamente, sí, no quiere bajar de allá. Es como que la estamos viendo allá, en las alturas. Bueno, después me irá a poner en vereda a Ana a mí, me irá a decir, este es mi lugar, señor. Vamos a ver qué sucede el miércoles. El próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Bueno, Carlos, muchas gracias. El cariño para todos los niños y para los no tan niños que hoy nos han dispensado sus escuchas. Uh-huh. Y nada, muchas gracias a vos. Por favor, gracias a todos. Chau, Pablo, hasta la próxima. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.